Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. El ranking de la radio, lo que vas escuchando. Estamos haciendo la cuenta regresiva hacia el número uno. Escuchamos a los chicos de La Mosca. Gira el ventilador. Te tengo que contar que La Mosca hoy está descendiendo 9 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaban en el puesto número 20. Con ellos abríamos el programa, hoy puesto número 29. Para La Mosca, que se viene el show de La Mosca de Ramallo al mundo. No te lo podés perder este sábado 19 de septiembre. Un show en vivo vía streaming que lo vas a poder ver desde cualquier parte del mundo. 9 de la noche, horario Argentina, horario Uruguay, y ahí lo buscas en el resto del mundo. 9 de la noche, horario Argentina, las entradas las adquirís por Ticket Hoy. Bien, ingresas a la web tickethoy.com y allí adquirís tu entrada para ver este show exclusivo de La Mosca de Ramallo al mundo. Si todo va bien, este martes vamos a hablar con Guillermo, la voz de La Mosca, en nuestro programa semanal Solo Éxitos, así que no te lo puedes perder, ¿eh? No te lo puedes perder este martes, la voz de La Mosca con Guillermo. Vamos a estar hablando en Solo Éxitos. Recordá que te hacemos compañía de lunes a viernes con Solo Éxitos, una hora compartiendo los mejores éxitos en nuestro idioma, y todos los fines de semana hacemos esta cuenta regresiva hacia el número uno. Estamos a nada de meternos en el podio. Se siente ese olor a podio, ¿no? Porque estamos en el puesto número 4. Y esta canción estaba en el podio la semana pasada. Estaba en el puesto número 2. Estoy hablando de Cristian Castro haciendo Cuando Vuelva la Vida. Puesto número 4. Sus ojos sin que nadie la viera, ajena al beso de una despedida. El aire se interpuso en su camino, abriendo en la distancia mis heridas. Se hizo chico el espacio y tan grande el silencio. Tocarse ahora es fruta prohibida. Los miedos se confunden con los sueños. Las noches se confunden con los días. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Me entregaré a sentir cada momento y empezaré de nuevo a sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, recordaré el aroma de las flores. Me dejaré embriagar los colores. Será nuevo el cariño, como cuando era un niño. Cuando vuelva la vida, nos robó la inocencia y el abrazo de hermanos, ajeno al desconsuelo y tanto llanto. Aunque es la soledad mi compañera, hoy traigo la esperanza aquí en mi canto. Dios del reino divino y del frágil humano, escucha nuestros ruegos para darnos la luz para alumbrar nuestro destino. la fe para volver a levantarnos cuando vuelva la vida. Cuando vuelva la vida, la música de Cristian Castro esta semana. Puesto número 4 para Cristian Castro, descendiendo dos lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 2, hoy puesto número 4. Vamos a volver a hablar y por última vez de nominados. Tenemos 5 nominados, nos falta un sexto, una sexta. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Ya tenemos a Abel Pinto, a David Bustamante, a Elvis Crespo, a Los Caligaris y a Prince Royce. A quien vamos a nominar ahora, él se llama Omar Enrique. Si no lo conoces, escúchalo, saca una nueva canción, se llama En la orilla de la playa. Una canción que está muy buena y por eso hoy está nominada para ingresar al ranking. Te lo presento, él es Omar Enrique, nominado para ingresar al ranking. Esto es En la orilla de la playa. Te recuerdo que de los 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. En la orilla de la playa, en la orilla de la playa. Tal vez, quizás, será lo de nosotros dos. Decir no es querer, es hacer lo posible. Y a lo mejor te robé un beso y voy directo al corazón. Déjame verte que te quiero ahí. En la orilla de la playa, bajo la luna llena, viendo las estrellas y un poquito de champaña. Quítate la toalla, así que báilame bonita, yo la pondré a sentir. En la orilla de la playa, bajo la luna llena, viendo las estrellas y un poquito de champaña. Quítate la toalla, así que báilame bonita, yo la pondré a sentir. Si bailamos merengue a pan bichao, te lo haría, hey. Con una rola de 440 te llevo a la cima, hey. Con tu pelo juego, con tu cara linda, yo me desvelo, contigo quiero. Con tu pelo juego, con tu cara linda, yo me desvelo, contigo quiero. En la orilla de la playa, bajo la luna llena, viendo las estrellas y un poquito de champaña. Quítate la toalla, así que báilame bonita, yo la pondré a sentir. En la orilla de la playa, bajo la luna llena, viendo las estrellas y un poquito de champaña. Quítate la toalla, así que báilame bonita, yo la pondré a sentir. Quiero que fluya, que me pienses como te pienso yo. Que me digas lo que sientes, el juego está a tu favor. Aprovecha, baby, te quiero. Tu besito es caramelo. Dale que aquí tengo el plan de vuelo. Pa' viajar el mundo entero. Con tu pelo juego, con tu cara linda, yo me desvelo, contigo quiero. Con tu pelo juego, con tu cara linda, yo me desvelo, contigo quiero. Canción muy pegadilla, ¿no? En la orilla de la playa, se llama Omar Enrique y él es el 6º nominado. Entonces, así se completa la sección de nominados: Abel Pintos, David Bustamante, Elvis Crespos, Los Caligaris, Omar Enrique y Prince Royce, nominados para ingresar al ranking. El próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Recordá que votas en www.las20masvotadas.com. Y esta semana en Instagram, buscando la foto de tu artista favorito, instagram.com/las20masvotadas. Bajamos el ritmo. Nos encontramos con Alejandro Fernández junto a Calibre 50. Decepciones. Me dueles a ratos. Te tengo que contar que hoy Alejandro Fernández lamentablemente está descendiendo 7 lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 25, hoy 7 lugares más, se ubica en el puesto número 32. Lamentablemente Alejandro Fernández está necesitando de tus votos. Llegamos al podio, llegamos a las 3 más votadas de las 20 más votadas de hoy. Llegamos a las 3 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. ¿Cómo cambia esto semana tras semana? La semana pasada esta canción ingresaba como la canción más votada en la sección de nominados. y te lo aseguraba, seguramente muy pronto va a estar en el podio. Y así fue, en tan solo una semana, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 21. Tan solo una semana llegó al podio. Del 21 salta al puesto número 3. Ella es Leslie Show, acompañado por Thalía y Farina, haciendo Estoy Soltera. Puesto número 3. El puesto número 3 a puro ritmo junto a Leslie Show, Thalía y Farina haciendo Estoy Soltera. ¿Cómo subió esa canción, eh? ¿Cómo subió la semana pasada? Canción ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 21 y hoy ya se ubica en el puesto número 3. Abriendo el podio de esta semana y hoy estamos escuchando a Cali y el Dandy junto a Dana Paola. Nada. Puesto número 33 la semana pasada para Cali y el Dandy. Canción que hoy desciende 3 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 36. Puesto número 36 para Cali y el Dandy. Dana Paola está necesitando de tus votos, ¿eh? www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 2. Hablamos de ascenso de un lugar. Es decir, la semana pasada puesto número 3. Hoy puesto número 2 para Banda 21. Esto es Ganaremos. Puesto número 2. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Banda 21, esto es Ganaremos, un puesto número 2 de esta semana. Estamos ya a nada de cerrar el programa del día de hoy. Muy, muy buenos votos esta semana para Banda 21. Casi ahí empatado con Leslie Show, un poquito más a través de la web esta semana para Banda 21. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes votando en www.las20masvotadas.com. Llega Camilo. Pablo Alborán, el mismo aire. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular. Si te tengo que contar que Camilo esta semana se ubica en el puesto número 38 del ranking, descendiendo 3 lugares. La semana pasada puesto número 35, hoy 38. Y atención, se ubican los últimos 3 lugares del ranking. Está muy, muy complicado Camilo esta semana. Tú y yo. Si te gusta la música de Camilo, recordá votar www.las20masvotadas.com. Lamentablemente, si la semana que viene queda en ese lugar, lamentablemente va a abandonar el ranking. Así que está necesitando de tus votos sí o sí. Espero estés feliz así. Como él es Ruggiero, que viene con cambios. Sí, la semana pasada Ruggiero se ubicaba en el puesto número 40. Hoy Ruggiero, te cuento que está ascendiendo 6 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 34. Pero atención, vos estabas votando Puede de Ruggiero y ahora saca esta nueva canción titulada Bella. No fui yo, no fui yo, no fui yo. Detrás de ti, nada cambió en mí. Nunca acepté perderte. Si te gusta la música de Ruggiero, a votarlo www.las20masvotadas.com. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Donde tú y yo nos besamos. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Y bajo la luz de la vela. Nico Alfaro en las locuciones. Tú eres la prota de mi novela. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Quería que sea mi doncella. Nos vamos a encontrar durante toda la semana en nuestro programa semanal titulado Solo Éxitos. Y el próximo fin de nuevamente para compartir las 20 más votadas. Recordá seguirnos facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos con el puesto número 1. Puesto número 1. Nuevamente nos encontramos con Antonio Aras. Imposible sacarlo, me parece, Antonio Aras, del puesto número 1. Muy buenos votos por redes sociales esta semana en Twitter con el hashtag las20másvotadas. Muchos votos en Instagram, perdón, muchos votos en Twitter y muchos votos en la web. Recordá que esta semana votás en Instagram, instagram.com/las20másvotadas. Puesto número 1, Antonio Aras, Me Falta. Chau, chau, buen fin de para todos. Será hasta esta semana con Solo Éxitos y el próximo fin de con las 20 más votadas. Puesto número 1. Me agarra un suspiro cuando siento que llega. Sin sentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Es más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. Me falta tu luz.